hace un capullo que anduvo igual que tú en el barullo. Detente, paseante, abraza su ciprés, no estés distante, no estés distante. Su dulce compañía se nutre poco a poco de la mía. Con él paso los ratos, me encanta su quietud, a él mis fosfatos, a él mis fosfatos. Y somos como uña y clorofila, si observa su presencia tan tranquila. También a mí me ves, abrázame el ciprés, abrázame el ciprés. Su grave silueta cantó mejor que nadie un gran poeta. Algunos ven el leño, otros el surtidor de sombra y sueño, de sombra y sueño. Suponte que mi viuda se acerca a este rincón y él la saluda. Soy yo, vía raíces, que absuelvo en sombra y sueño sus deslices, sus deslices. Deslices, o peor, mucho lo temo, que hará que no me como un crisantemo. Varios años y un mes, abrázame el ciprés, abrázame el ciprés. Este árbol circunspecto que forma con mi olvido ángulo recto, quizá es poco efusivo, pero es mi tronco al fin y en él pervivo, en él pervivo. Pervivo o lo que sea, bien poco, en cualquier caso, hazte una idea. Y excusa, paseante, que quiera tu calor por un instante, solo un instante. No pienses que en tus lutos me inmiscuyo, quizá viniste a ver a un muerto tuyo. Hay tantos R y P's. Abrázame el ciprés, abrázame el ciprés. Thank you.